compartir con los amigos auditores. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿De qué vamos hoy día? Sí, estoy muy bien, gracias a Dios. Hoy día me gustaría conversar acerca de la citación a confesar deuda. Cuéntanos, ¿qué es eso? Esta es una gestión preparatoria de la vía judicial ejecutiva y se utiliza en aquellos casos en que no se cuenta, en este caso un acreedor, no cuenta con un título ejecutivo. Un título ejecutivo es un documento que la ley le da el poder, la facultad, de iniciar inmediatamente una gestión ejecutiva de cobro. En caso de no contar con este tipo de títulos ejecutivos, por ejemplo, una persona le prestó dinero a otra, no firmó ningún documento, no hubo de por medio un cheque, una letra de cambio, un pagaré, nada de ese tipo de documento. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Cómo la puede cobrar? ¿Cómo puede cobrar ese dinero? ¿Cómo se le ocurre a usted, amigo, que le podría cobrar ese dinero? ¿Cuál es la legislación, Carla? Contempla esta gestión, así se llama, citación a confesar deuda, en la cual se presenta una demanda, ¿cierto?, en un tribunal civil y se describe en qué consiste la deuda, cuál es el monto y contra quién se pretende hacer valer. No necesita documentos por escrito ni firmado, aun cuando si se pueden acompañar también es bueno, pero en sí la gestión de citación a confesar deuda, la ley describe y da una respuesta a las posibles situaciones que puede hacer el deudor en caso de recibir esta citación. El tribunal entonces va a acoger a tramitación esta citación y va a designar un día para que la persona comparezca ante el tribunal y declare si es que efectivamente debe al demandante y en qué términos debe. Entonces la ley se pone en tres supuestos: en que este deudor vaya al tribunal, no concurra al tribunal o concurriendo dé respuestas evasivas. Frente a estas tres alternativas, la ley asigna un resultado. Si el deudor citado no va, la ley entiende que se le entiende por confeso de la deuda. Si la persona va, pero da respuestas evasivas, esto es, dice, sí, es que en realidad parece que me dio este dinero, no recuerdo, o en realidad sí, se me dio este dinero, pero resulta que después pasó otra cosa, y no es asertiva en su respuesta, también se le entiende por confesa de la deuda. ¿Así? Ahora, si el deudor concurre al tribunal y niega tajantemente la deuda, entonces no se configura este título ejecutivo. ¿Y para qué sirve este título ejecutivo? Como lo decía en un principio de la explicación, sirve para iniciar una acción ejecutiva. Gracias a esta gestión, yo logro crear, logro constituir este instrumento que me permite ejecutar a mi deudor. Es decir, iniciar una etapa de cobro, en donde si no paga, en la oportunidad que la ley contempla, entonces prosigue una situación de embargo, etcétera, hasta después remate y se puede hacer el cobro de la deuda. Ahora, es importante que las personas conozcan este tipo de gestiones porque a veces reciben notificaciones de demanda de este tipo y no hacen caso, como que no le dan importancia y dicen, ah, ¿qué me puede pasar? Y no van. Y la verdad es que esa situación, la ley la utiliza, más bien la utiliza, sino que la castiga, esa negligencia, con darlo por confeso a la deuda. Así que en ese sentido es bastante grave la no comparecencia. Esto es solamente entre particulares, ¿no? Entre particulares, claro. Tú te refieres, a ver, me gustaría que hiciera más concreta la pregunta. Yo te presto plata a ti, tú no me devuelves mi dinero. Yo puedo acudir a lo que tú estás diciendo, generar lo que tú estás promulgando, diciendo. Sí, efectivamente, que pensé que te referías a casos de entidades públicas, etcétera. Ese es otro tema, por ejemplo, las deudas con los bancos, las casas comerciales. Es que en general los bancos, ellos se apean de estos instrumentos como letras de cambio, y es muy usual ahora en los contratos de préstamo de dinero, inclusive con las casas comerciales, las tarjetas y los créditos que otorgan, en los contratos se establecen mandatos en que, en este caso, el acreedor puede autoconferirse un pagaré, una letra de cambio. ¿Ah, sí? Sí, sí, así. De hecho, yo, sin ir más lejos, hace poquitos días atrás, fui a Entel y por una cuenta de celular, en el contrato figura esa estipulación donde ellos se confieren un mandato para, en caso de existir deuda y yo no les pagase su servicio, ellos se pueden auto-otorgar, pagaré, letra de cambio. Lo cual, para mi gusto, es abusivo. En primer lugar, porque son ellos los que establecen el monto. Y se apelan inmediatamente de un título que les permite ejecutarme sin mediar discusión alguna, sin que se pueda discutir la deuda. Es bastante peligroso eso. Pero volviendo al tema, lo que es la citación a confesar deuda, existen también otros detalles a analizar, como respecto de qué es lo que declara cuando el deudor comparece y da una declaración. Pero yo creo que escapa al alcance de esta asesoría, de esta pequeña clase, de qué es lo que significa. Yo me gustaría rescatar que las personas, en caso de recibir una citación como esta, lo importante sería consultar con un abogado y tener presente que la no comparecencia les puede significar que queda inmediatamente creado un título que permite después ejecutarle sus bienes. Por esta supuesta deuda ya no se puede discutir. Eso es lo peligroso y lo grave. Habiéndose consolidado este título ejecutivo, ya después no se puede discutir la deuda. Ha sido interesante tu conversación el día de hoy, ¿eh? ¿Sugerencias para la gente? Que, bueno, siempre le tomen el peso a las gestiones judiciales en lo posible, traten de consultar con un abogado en caso de que le lleguen notificaciones y ese tipo de cosas. Las cartas administrativas de cobranza, todo esto de las casas comerciales, no son citación a confesar deudas. Hay que distinguir, porque también llegan cartas de cobranza y las personas se asustan. Pero no, se refiere a aquellas demandas notificadas por un receptor judicial. Cuando aparezca un escrito timbrado por un tribunal, ahí se refiere a una cobranza judicial. Antes que eso, no. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cuál es tu teléfono, dirección, ubicación, referencias? Yo trabajo acá en Concha y Toro 510, oficina 203 de la comuna de Puente Alto. Y mi teléfono es el 853-7385. Y mi celular también, el 9647-4654. Para que me puedan ubicar y hacer las consultas que deseen. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Juanito, por el espacio. Carla Zurduy. Muchas gracias. Vamos a la música. Un artista nuevo, Bruno Alexeis, Buenos Aires.